observarte. Tu amor me ha enamorado, bendito Señor. Estoy agradecido, tú me salvaste. Por amor me has librado de condenación. Si mi vida era vacía hasta que llegaste tú, tu amor le dio alegría a mi vivir. Y ahora comprendí ya de tu gran amor, y yo sé que nunca tú me para vivir. Quisiera expresarte, mi Señor, que te amo. Cuánto te amo, Señor, que te amo. Cuánto te amo. Conocerte, tu amor me ha enamorado, bendito Señor. Estoy agradecido, tú me salvaste. Por amor me has librado de condenación. Si mi vida era vacía hasta que llegaste tú, Señor, tu amor sé que